Un, dos, tres, cuatro. Flotarás en el viento, estarás en el cielo como el sol. Llámame cuando olvides, llámame cuando llegues, aquí estoy. Háblame, rescátame, llévame al final. Eres todo el principio, eres siempre mi historia, mi final. Eres como tormenta, una ráfaga inmensa y un volcán. Háblame, rescátame, llévame al final. Luz y sombras, estarás dormida. Luz y sombras, estarás dormida. Luz y sombras, estarás dormida. Luz y sombras, estarás dormida. Luz y sombras, estarás dormida. Tú serás tan inmensa, tú serás esa brisa como el mar. Tú serás tan inmensa, esa brisa perfecta como el mar. Tú serás tan inmensa, esa brisa perfecta como el mar. Tú serás tan inmensa, tú serás tan perfecta como el mar.